Siempre lloro en mi cumpleaños. En invierno nadie quiere dormir solo. Llevo un año siendo un estorbo. Me apuñalo para ver si sangro. Me santiguo por si acaso me salvo. Si hay algo dentro de este odio, quiero quererme pero no me encuentro. Y nadie va a buscarme entre tanto ego. Tiempos revueltos que no elegiste. Miradas tristes desde lejos. Viejos amigos que no se conocen. Soledad, enfermedad de hombres. Dentro de poco es el año que viene. Que he aprendido solo a caerme. Soy un payaso con sonrisa pobre. Todo desde que no quieres verme. Siento una tristeza inmensa. Atraviesa mi cuerpo y no hay nadie cerca. Y no hay nadie cerca. Siento una tristeza inmensa y como no sé qué hacer, la abrazo con fuerza, la abrazo con fuerza.